Estamos ahora en contacto con Javier Díez Canseco, que nos ha concedido unos minutos, interrumpiendo creo una conferencia que está dando en ICA. Javier, buenos días. Tu opinión respecto a los documentos desclasificados el día de ayer, documentos de la DIA. Muy buenos días, César. Este es un tema que yo conozco muy de cerca, porque cuando he estado en Washington trabajé con el National Security Archives, este proyecto que está en la Universidad George Washington, en relación a nuevos documentos desclasificados que venían llegando por solicitud de esta organización, y yo creo que son claves. En primer lugar, hay un documento que ya era conocido y al que no se le ha dado difusión adecuada, y es un documento de agosto de 1990, menos de un mes de la juramentación de Alberto Fujimori en la presidencia de la República, que establece que la embajada ha recibido información de un oficial de inteligencia de la estrategia de dos pies antiterrorista de Fujimori. Una, la formal, donde tendría un rol la Fuerza Armada y se respetarían los derechos humanos y se agilizarían los procesos, etcétera, y otra, una estrategia oculta a cargo del Servicio de Inteligencia Nacional que incluía equipos para hacer operaciones especiales. Léase Grupo Colina, grupos paramilitares. Estamos hablando de tan temprano como agosto de 1990, y esto me parece que es un asunto de extremada importancia, porque revela que parte del acuerdo que hubo entre Fujimori y los militares, cuando él estuvo en el círculo militar después de la segunda vuelta, ¿no es cierto?, y antes de asumir el gobierno, incluyó la estrategia de total impunidad y de manejo de estos grupos especiales que se desarrollaron sobre algo que Fujimori ha recordado ayer en su propia intervención en el juicio. El grupo Scorpio, del que él habló y del que muchos peruanos no saben de qué se trata, era un grupo que ya venía operando desde la época de Alan García y que será una de las bases fundamentales de lo que después será el Grupo Colina, y que a diferencia del Grupo Colina era un grupo que no era estable, no tenía un grupo permanente, sino que eran elementos que estaban en diferentes unidades militares y que se reunían para operar, mientras que en el caso del Grupo Colina se alojan en la llamada fábrica, en el Servicio de Inteligencia Nacional, en el galpón que tenían ahí, y viven en el mismo local donde vivían también Fujimori y Montesinos. Los documentos desclasificados también dan información a través de los años sobre los grupos paramilitares que operan, y dan cuenta de relaciones con oficiales de inteligencia que les informan sobre sus acciones, incluyendo la Cantuta y Barrios Altos. Y finalmente dan cuenta de que fue el propio Fujimori el que dio orden de que no haya ningún sobreviviente entre los secuestradores de la embajada japonesa y que se eliminara a todos. Y da cuenta de que se eliminó a elementos que se habían rendido, tanto de sexo masculino como femenino, en la embajada japonesa. Creo que son documentos que abonarán a la condena y a probar que Fujimori dominaba el escenario, dominaba los hechos, estaba en la cabeza de la cadena de mando, y que la propia embajada norteamericana lo tenía registrado desde tan temprano como 1990. Javier, ¿tú regresas a Lima? ¿Vas a estar en Lima mañana? Yo sí, estoy en Lima, por supuesto. Te quisiera invitar al programa de mañana en cabina para seguir hablando de esto.